RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos terminando este programa, pero no queríamos dejar de tocar este tema. Si bien estuvimos hablando de este foro de pueblos originarios, genocidio y argentinización, queríamos tener un poco las conclusiones que se llevaron a cabo a través de eso. Y bueno, estamos nuevamente comunicados con Moira Millán. Moira, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por este espacio. No, gracias por atendernos. Bueno, eso, justamente, alguna de estas conclusiones de este foro de 36 naciones contra el genocidio, y eso es lo que te estamos pidiendo. Sí, bueno, lamentablemente a días de finalizar el foro nos enteramos también del asesinato de dos hermanos nuestros mapuches allí en Gulumapo, en Chile, uh-huh. Y vemos cómo esta realidad que se denunció durante el foro respecto a las políticas, en particular del Estado argentino hacia los pueblos originarios, pero que se reproduce a lo largo de todo el continente, no ha cesado, es un genocidio silencioso que va caminando a lo largo de todos nuestros territorios, llevándose la vida de los huaychafes, de los guerreros y guerreras que estamos decididos a defender justamente el planeta, ¿no? Claro, claro. Bueno, sí, justamente hablábamos de la percepción de genocidio, ¿no? Porque a veces se tiene solamente de aquellos impactos más espasmódicos y violentos, y se le quita el ojo a esto que tú estás diciendo, este genocidio silencioso y permanente. Sí. Claro. El foro en principio estuvo muy bien porque pudimos tomar testimonio en primera persona de muchos hermanos y hermanas que llegaron hasta Bahía Blanca con un enorme esfuerzo, porque este espacio nos significó a nosotros la construcción de manera autogestiva, autónoma, y con muchísimo boicot por parte de los detentores del poder, claro, para que no se realizara. Uh-huh. A pesar de ello, lo pudimos hacer y pudimos escuchar los testimonios de los hermanos Charrúas, de hermanos Comechingón, de los hermanos Segnam, que vinieron de Tierra del Fuego. Teníamos hermanos Aoniken del pueblo Tehuelche de Santa Cruz, bueno, de la nación mapuche, es decir, una diversidad de pueblos, llegaron 16 pueblos de los 36 que esperábamos, faltaron 20 pueblos. Uh-huh. Esos 20 pueblos que no llegaron fueron fundamentalmente por motivos económicos, o sea, claro, se complicaba el traslado. Sin embargo, sí pudimos, a pesar de que ellos no estaban presentes, dar a conocer parte de los informes que nosotros ya teníamos del recorrido que estamos haciendo en las comunidades, que particularmente lo estoy haciendo yo, pero que hay todo un equipo de comunicación que va recepcionando, ¿no?, toda esta información y la va viralizando. Entonces tenemos una caracterización de lo que está sucediendo en Argentina hoy respecto a este tema, ¿no? Uh-huh. Ajá. Sí. Este fue convocado por estas mujeres originarias. Me imagino que participaron hombres y mujeres. Sí, sí. Partía desde nosotras la marcha Mujeres Originarias, pero era hacia todos los pueblos originarios. Así que sí, por supuesto, hubo presencia de hermanos nuestros, luchadores, hombres maravillosos con los que estamos caminando el sendero de la resistencia y la propuesta para construir un mundo mejor, así que era realmente muy poderoso estar en ese evento, amalgamados todos, hombres y mujeres, soñando hacia un mismo horizonte. De hecho, también una de las cosas significativas, tal vez históricas, que se produjo allí, fue que previo al foro pudimos ir a todos los sindicatos o gran parte de los sindicatos en Bahía Blanca convocando a la participación en el foro e instalando un tema que no está instalado en el sindicalismo argentino, que es la instrumentación del convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en las paritarias para el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos originarios como obreros, como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, varios hinchos de los 76 sindicatos de Bahía Blanca, cuatro se pusieron la mochila al hombro, pero realmente igual esos cuatro fueron muy significantes porque se sumaron a ser parte de este movimiento. Se crea un movimiento de carácter político social impulsado por los pueblos originarios, pero que le abrimos la mano cariñosa y amorosa a nuestros hermanos argentinos para que se sumen y se han sumado cuatro secretarios generales de cuatro sindicatos distintos que adhieren, que apoyan el buen vivir como derecho. Entonces ya para nosotros eso es histórico, porque el sindicalismo argentino es completamente indiferente a la realidad de los pueblos originarios y al compromiso de sus derechos. Claro, sí, totalmente. Bueno, solo la cantidad de sindicatos que se sumaron ya muestra, ¿no? Esta por lo menos para nosotros lo interpretamos como esta un ejemplo de esta indiferencia, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero bueno, lo interesante de esta situación es empezar a romper, digamos, con esa realidad. Claro. Y por más que sea minúscula la adhesión, ya empieza a abrirse una puerta, ¿no? Que un secretario sindical pueda entender, dimensionar qué son la diferencia entre derechos fundamentales y derechos elementales, o que también conocidos como derechos humanos, ya conocer esos conceptos que son diferentes, que diversifican y amplifican el campo del derecho, ya me parece un golazo. O sea, es algo histórico que antes no habíamos visto. Totalmente, sí. Y bueno, es parte entonces de estas conclusiones de las que estábamos ansiosos por conocer. Moira, antes de terminar y cambiando un poquito de tema, si nos permitís, sabemos que estás escribiendo una novela. Sí. Y que esa ya has firmado con la editorial Planeta, ¿correcto? Sí. No sé si tenés deseos de contarnos un poquitito de esto. Sí, bueno, es una novela que transcurre a partir de 1880 con la llegada del ferrocarril a la Patagonia, ¿no? Yo, bueno, soy hija de ferroviario, mi abuelo fue ferroviario, vengo una estirpe ferroviaria y también mapuche, y junté esos dos amores, el ferrocarril. Claro. Y el pueblo mapuche. Ajá. De hecho, soy tan fanática de los ferrocarriles que cuando tenía 18 años y el expresidente Menem había anunciado la privatización del ferrocarril, yo me tomé un año sabático con el permiso de mi papá y mi mamá y con el carnecito ferroviario que te hacían un descuento del 70%, salí a recorrer todos los ferrocarriles de Argentina. Entonces conocí todos los ramales y fue una experiencia que, bueno, ojalá algún día pueda o escribirla o hacer una película con eso, porque fue una experiencia increíble también esto de recorrer el país a mis 18 años arriba de los trenes que existieron y volver posteriormente cuando ya estaba haciendo la marcha por las de mujeres originarias por el buen vivir, recorriendo los mismos territorios y ver lo que quedó. Claro. Como desierto social, ¿no? Con el cierre de los ferrocarriles. Entonces, bueno, junto estos dos amores y estoy escribiendo El tren del olvido, que es esta novela, que trata un poco el impacto que provocó la llegada del ferrocarril al territorio mapuche, que llega de la mano de de una empresa británica, ¿no?, que ya se había instalado aquí, que era una empresa ganadera y que justamente para poder ellos sacar los productos de acá de la Patagonia necesitaban el ferrocarril, la tierra del sur argentino, ya las tierras del sur. Y esta compañía instituyó una colonia británica en Patagonia. Uh-huh. Y bueno, mi mamá llegó a ser sirvienta de esa, cuando era chica, de esa estancia, que hoy es Leleque, por ejemplo, y nos contaba que a la mañana juntaban a todos los mapuches y le obligaban a cantar el himno inglés y y asumir pisar la bandera inglesa. Ellos, toda mano de obra explotada, durante muchísimo tiempo nuestro pueblo fue realmente mano de obra esclava, tanto para los ingleses como para los galeses, y conocen ellos el reconocimiento como seres humanos, como ciudadanos, cuando en la primera presidencia de Perón se les otorga el derecho a tener carnet de identidad. Claro. Y ahí empiezan a ser asalariados. Toda esta historia, por ejemplo, la gente común de Argentina no la conoce. No. Entonces, totalmente. Nos parece que son retazos históricos que dan cuenta de nuestra realidad y que es muy importante poder visibilizarla. Y por ahí con discursos o con panfletos no es suficiente, entonces me pareció que el formato de novela iba a ser más atractivo, me iba a permitir llegar a más cantidad de personas, no necesariamente activistas, gente que le gusta leer y que pueda enterarse de lo que pasó en el país y que desconoce, en una hermosa historia de amor, porque es la historia de amor de una mujer mapuche, la Huentuchef, una mujer medicina y un irlandés independentista que llega echado desde Inglaterra para para Argentina a trabajar en los ferrocarriles y ahí se conocen y bueno, se desatan. Ajá. Y cuando se mezclan a nivel de pueblos. Bueno, sí. Estaremos ansiosos por conocer el Tren del Olvido, que hay alguna fecha aproximada, alguna idea, 2 meses, 3 meses, ¿se sabe? En realidad hay un plazo que cumplir. Espero en la primavera estar entregando la novela. Me cuesta un montón la concentración porque todos los días pasa algo, claro. En el campo de la lucha, digamos, sí, de los derechos de los pueblos. Totalmente. Que me distrae y que a veces me deja sin ganas de escribir, como pasó el asesinato de nuestros hermanos allí en Gurmapu. Después, en el día de ayer, las hermanas Huichi de Salta, del Carboncito, me anuncian que una situación de represión y que iban a ir a cortar la ruta porque estaban completamente hostigadas a partir de que el pueblo huichi empieza a visibilizar su situación respecto a lo que está sucediendo con el avance sojero por parte del empresario Franco Macri. Se intensificó la persecución a ellas. Bueno, la verdad es que quedé muy conmovida ayer de hablar con una de ellas y no tuve que interrumpir la escritura de la novela para poder salir, hacer llamados y tratar de generar toda una situación de protección a las hermanas. Sí, así que claro, realmente, es decir, estoy decidiendo cambiar el número de teléfono porque es un bombardeo de información y Es imposible, claro. Sí. Totalmente, totalmente. Bueno, nosotros estaremos en la lista de los que voluntariamente prescindiremos de tu voz hasta que nos avises. Y de tu presencia. Gracias. Muchísimas gracias, Moira. Un abrazo enorme para usted. Un abrazo enorme. Un abrazo. Moira Millán, entonces, con estas novedades. Ya estamos. Sí. Solamente quiero decir que Moria me dio. De tren a tren, porque el ferrocarril es futuro. Una realización escénica desde donde se habla del ferrocarril, del que tuvimos, de lo que fue. Un encuentro con el pasado que nos explica el presente con un futuro incierto. ¿Vuelve el sistema ferroviario en Argentina? Pregunta que devela en un reportaje Juan Carlos Sena, un amigo de la casa al que hemos entrevistado muchísimas veces y al que tenemos un gran cariño. Esta puesta en escena es en Teatro Cervantes y se va a hacer con todo el asesoramiento de Juan Carlos Sena. Se estrenó el 6 de junio, hoy es una nueva función y quedan 2 funciones más para el 4 y el 11 de julio a las 20 horas. Así que bueno, seguramente en alguna estaremos y bueno, seguramente entrevistaremos también a Juan Carlos Sena para saber qué es lo que está haciendo. Sí, señora. También nos quedó fuera de este programa lo que ocurrió ayer a la tarde en Santa Cruz. Hay que recordar que en Santa Cruz docentes están todavía en huelga, o sea que no han comenzado las clases. Sí, los en general los medios ponen solamente la mirada en lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires y ignoran deliberadamente lo que ocurre en otros lugares. Pero en este caso los jubilados fueron los que tomaron el primer impulso para entrar dentro de la casa de gobierno y prescindir. Le han robado un mes directamente de sus salarios porque le pagan después de un mes vencido, cuando siempre los jubilados cobran al principio de mes. Así que a lo largo de todo este tiempo han perdido un mes de salario. Sí, y a los docentes, recordemos, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, se les paga el sueldo en cuotas. En cuotas. Bueno, les cuento acá, Nicolás Piva, que el mate sobró yerba, digámoslo de alguna manera, Estamos como estirando de manera tal que ahora se terminó el agua, pero este mate todavía aguantaría un cuarto de termo más. Con eso hemos llegado hasta aquí, hasta el final de este Enredando las Mañanas. Mañana, sí, Catamarca. Hasta mañana, Catamarca. Con toda tu catamarqueña, mañana van en un próximo Enredando las Mañanas. Gracias, Nico. Chao.